Llega el fin de año, ya de a poquito nos vamos despidiendo, ya se está yendo la primera quincena de diciembre, lo dijimos hoy, y empezamos con los balances, ¿no? Sí. Empezamos con los balances. En el día de ayer estuvieron reunidos todos los funcionarios, secretarios, directores, con el intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, para hacer un balance del año y me imagino ya empezar a planificar de cara a lo que va a ser también el 2022, que crucemos los dedos, sea distinto. Sabemos que estamos en pandemia todavía, que nos va a acompañar por un buen tiempo, ¿no? Siempre y cuando acompañemos con la vacunación a pleno, pero esperemos que sea mucho más tranquilo de lo que venía, por lo menos para esta gestión que realmente le tocó bailar con esa, ¿no? Nada más y nada menos. Y dentro de los balances, sí, justamente una de las áreas que ha trabajado muchísimo durante este año y que lejos el año pasado del 2020 también, no se achicaron con esta pandemia, siguieron trabajando, generando cosas virtuales, capacitaciones, fue la Secretaría de Cultura y Educación del municipio. Y bueno, qué mejor escuchar un balance realmente de este año y por qué no, ¿no? Si nos podemos adelantar un poquito de lo que se viene para este 2022 de la voz de su principal referente, que es el secretario de Cultura, Pablo Ferrero. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir acá a estudio. Es lindo empezarlos a recibir acá en el estudio, después sí, de tanta tanta salida, ¿no? Por teléfono. Algunos ni nos hemos llegado a conocer. Tenés todavía. Tenés razón, esa es la otra. Sí, ¿viste? Sí. Mucha conversación telefónica. A mí me gusta. Sí. Lo prefiero mil veces mientras se pueda. Te escuché durante la semana del teatro. La Semana Nacional del Teatro. Sí, yo dije, a Pablo, igual venís también del área de medios también. Sí, tuve la suerte de dirigir Radio Nacional durante 2 años y medio, 2013, mediados de 2013 a 2015. Porque lo que quedó del 2016, que ya estaba el gobierno de Macri, tuve la dirección a cargo, pero fue casi simbólica porque no pudimos hacer nada hasta que ellos encontraron un reemplazo, que fue hasta agosto del 2016. Así que vengo de ahí, pero tampoco es que soy un periodista o algo por el estilo, digamos, pero sí, el tema de la radio y el estudio me gusta. Pero sos un gran gestionador. Podemos decir. Eso decirlo. Cultural, ¿no? Cultural. No, y claro. Al menos este año le ha tocado. Y el año pasado nos ha demostrado, sí, sí, la verdad que también, sí, que también. Junto. Además, que qué buen equipo que se ha armado también, ¿no? Con los otros directores y subdirectores. Sí, eso es lo que te iba a decir. Como vos me decís que gestiono bien, pero la realidad es que la parte de ese gestionar bien tiene que ver con el armar en un equipo, digamos. Sí. Yo lo que me considero, sí, en lo positivo es que a veces me sale bien armar equipos. Sí, tal cual. Bueno, lo demás, si vos armás un buen equipo, lo demás fluye. Marcás un poco el rumbo de la política que vos querés desarrollar a nivel cultural, que obviamente va en consonancia de lo que la política general que marca el intendente, por supuesto. Entonces uno lo que hace es interpretar lo que quiere el intendente y armar un equipo en función de eso. Y me parece que eso es lo que es el fuerte de esta gestión nuestra en la secretaría puntualmente, y también ayuda que somos pocos también, ¿no? O sea, si uno tuviera una secretaría como Obras Públicas, yo creo que le hubiera dicho que no a Luciano, si me llamaba, sí, claro, para Obras Públicas. Sí. Pero como es, el hecho de ser pocos y pocas hace que un poco toquemos todos los instrumentos cada uno y hagamos un buen equipo. Eso me parece que es lo más importante. Sí. Pablo, al momento de pensar esta nota, iba repasando todo lo que fue este año. Vos lo sabrás mejor que yo, por supuesto, pero notaba como claro, no creo, pero pensaba lo que fue, bueno, esta mitad de año, quizás un poquito antes con el Filbase de Santa Rosa, y bueno, después ni hablar, que creo que el punto fuerte fue la Fiesta Nacional del Teatro, ¿no? No me voy a detener en todo lo que fue el comienzo de que sí y que no, sino de que se pudo hacer, se pudo disfrutar, y también se pudo poner a Santa Rosa, bueno, creo que a la provincia también como centro de cultura, de intercambio a nivel nacional. ¿Cómo lo ves vos? Mira, justamente hablando de que vos veías un poco más, ayer cuando estaba armando un poco el balance para presentarle a Luciano, Yo me había olvidado del Filba, por ejemplo. O sea, mirá, me había olvidado. Pasaron muchas cosas, sí. Y el Filba fue una cosa muy, muy importante que lamentablemente no se pudo hacer presencial. Mm. Si hubiera sido presencial, es del tamaño de la Fiesta Nacional del Teatro. Mm. No en tanto en la cantidad de gente que viene, sino en la repercusión que tiene y sí la importancia de gente que viene. Tal cual. Hubiéramos tenido un nivel de escritores y escritoras en la ciudad y acciones puntuales que desarrolla el Filba, como algo similar como se hizo con la Fiesta Nacional, con obras de teatro en la cárcel de mujeres. Uh-huh. Vos con el Filba tenés trabajos dentro de la cárcel, tenés lo que se llama el Filbita, que es toda una cuestión de laburar con niños y niñas. Sí. O sea, tiene un desarrollo muy, muy, muy interesante. Hubiera sido un golazo que hubiera sido presencial. Pero bueno, fue así y fue un éxito eso también. Y sí, el hito lo marcó la Fiesta Nacional del Teatro por varias cuestiones. Primero porque hacía 26 años que no venía una fiesta de ese tamaño a Santa Rosa. Como vos dijiste, nos instaló en el centro de la cultura nacional. Segundo porque fue la primera fiesta nacional que se hizo con estas características de tener un ámbito fuera de la sala, como fue todo lo que pasó en el predio de las vías. Fue la primera y la primera de las 35 que se habían hecho ya. Sí. Que era algo que la comunidad teatral venía reclamando en cada fiesta, que se hiciera toda esta cuestión, y se logró acá en Santa Rosa, lo cual dejó una vara muy alta para la próxima, porque en la ebullición y en las charlas que uno tenía con la gente que participó, que tengo que decir públicamente que el Instituto Nacional nos mintió, le dijeron que iban a dar, venían 350 personas y vinieron casi 600 en cuanto a elencos y todo. Sí. Esto. En un momento pico fueron casi 600. Sí, sí. Nos desbordó por todos lados. Lo digo un chiste, esto del instituto, ¿no? Pero independientemente de eso, la cantidad de gente que también a nosotros recibíamos acá mensajes de pueden volver a repetir cuándo van a hacer las funciones para si vengo de tal lugar. No vamos a repetir nada porque eso... ¿Viste? No, olvídate. Si yo digo Fiesta Nacional del Teatro en el municipio, digo porque también quiero decirlo públicamente, fue posible porque también Luciano tiene esa capacidad de armar equipos muy fuertes y muy comprometidos, y la verdad que la fiesta la vivió intensamente todo el municipio. Es decir, tuvimos gente de todas las secretarías muy comprometidas y un laburo que uno no lo dimensiona hasta que eso se pone en marcha. Sí. Yo te pongo un ejemplo, los choferes de traslado de los elencos, y vos decís, bueno, llegan a las 6 de la mañana, no, uno llega a las 6 de la mañana, el otro llega a las 8, el otro se va a las 9, o sea, los choferes tuvieron 24/7 prácticamente. Y sí, eso también, si no hubiera sido por la gente del EMTU y la decisión política también de Luciano de municipalizar esto, hubiéramos tenido un problema de logística o un problema económico, porque pagar lo que tuvimos que pagar o que se tenía que pagar en transporte, así todo lo tuvimos que reforzar, pero no era ni lo que tuvimos que pagar, no es ni cerca ni el 10% de lo que hubiéramos, si no hubiéramos tenido el EMP, por ejemplo. Entonces eso, como una política pública, como la municipalización del servicio público de transporte, alivia otras cuestiones. Entonces eso también hay que notarlo y creo que la fiesta, insisto, fue un éxito por donde la mires, pero porque también el personal de la municipalidad en conjunto nos dio una mano increíble. Muy buena articulación con gobierno también, con el gobierno provincial, que apoyó muchísimo. Eso también hay que destacarlo. La sala del Medasur estuvo a disposición. La verdad que la fiesta fue un... a mí a veces me cuesta decirlo porque parece que es vanidoso, digamos, pero fue un evento que me parece que marcó un poco el año cultural de la ciudad. Sí. Y de la provincia, te diría. Y hablar, además teniendo en cuenta que cuando empezamos este 2021 estábamos con la incertidumbre. Uno organizaba cosas, pero seguíamos en ese momento con la incertidumbre de qué pasaba. Iba a ser en abril. Claro, claro. Y fue en octubre. Sí, planificar con esta incertidumbre la verdad es que es doblemente estresante, digamos, porque no sabes, a veces todo el recurso y toda la imaginación y todo y la maquinaria administrativa la pones en marcha para que no pase nada después. Entonces es doble y gastas dinero también. O sea, la maquinaria estatal, cada vez que se pone en marcha algo, te genera un desfasaje de recursos que para que después no pase nada realmente un poco que molesta, digamos. Pero bueno, la fiesta fue algo realmente hermoso para todos nosotros. Tal vez los que estuvimos desde adentro no la pudimos disfrutar como se merece, ¿no? Pero sí, cuando toda la espuma baja y ves todo lo que pasó en la ciudad esos días y todo lo que lo que derramó. O sea, yo hace poco hablaba con José Jerónimo del Instituto Nacional y nos decía los números que quedaron en la ciudad fueron realmente importantes. Es decir, fueron casi 10 millones de pesos que se derramó en la ciudad, que tiene que ver con las remeras, con los flyers, con las impresiones, con el diseño gráfico, con el ploteo, con todo, con las entradas, con los carritos de comida también, que estuvieron ahí acompañando, digamos. La verdad que fue un gusto y un placer enorme poder haber sido parte central de la organización de la fiesta, porque creo que va a quedar un poco en la historia de la ciudad eso. O sea, va a pasar un tiempito para que se organice una fiesta de ese tipo, ¿no? Tal cual. Y además, normalmente esas fiestas las organizan las provincias. Por eso lo que vos destacabas, que la provincia, el gobierno de la provincia se haya puesto al hombro una situación tan particular como la que nos pasó, pero ya igual nos habían comprometido su apoyo y sin el apoyo de la provincia eso era casi inviable. También. Sí. Entonces nosotros teníamos una partida y demás, pero y también el apoyo de las empresas locales. La verdad que ir a ver a empresarios que son pymes, tampoco es que estamos hablando de multinacionales, y el apoyo que nos dieron las empresas locales fue fundamental. Nos ayudaron muchísimo y eso también hay que destacarlo. Por eso fue una fiesta integral en cuanto a que involucró toda la administración y que también involucró a la sociedad. Y creo que la sociedad también la pudo disfrutar. Que hayan pasado casi 30.000 personas por la fiesta no es menor. No sé si no volvemos a los espectáculos un poco también con este festival, porque hasta septiembre estaba como vedado, sí, creo, justo sí. para principio de octubre, sí, después de, porque se abrió todo. Después, cuando se renueva el gabinete nacional, que Mansur anuncia que ciertas flexibilizaciones, y ahí justo, nos calzó justo, incluso nos liberó la Elio Valdés, porque la Elio claro. No sabíamos si íbamos a hacerlo o no. Cierto. Así que eso ayudó. Pero bueno, ya que me llamaron para un balance, eso fue la fiesta, pero la verdad que dentro de lo que significó el año para nosotros, el 2020 fue más la virtualidad y el 2021 fue empezar a ver cómo podíamos desarrollar algunas cosas en territorio mientras la pandemia nos dejara. Y no nos olvidemos que nosotros fuimos, si no me equivoco, la segunda ciudad que habilitó los espectáculos públicos al aire libre. También con el Instituto Nacional hicimos el convenio y pudimos hacer todo lo que pasó en el Molino con el Teatro del Aire Libre. También. Y eso fue en enero. Enero y febrero nosotros pudimos hacer lo que fue música en la plaza y lo que fue el Molino con el teatro. Eso también pasó este año. Febrero, es verdad, es verdad. Después, también con el Instituto hicimos funciones de género con el tema del mes de la violencia, de la no violencia contra la mujer. Tuvimos 10 funciones de teatro y género. En el mes de la infancia, en agosto, tuvimos 10 funciones que fueron por todos los barrios con niños y niñas. Eso es lo que nos dejó el convenio con el Instituto. Nos dejó equipado prácticamente la planta de luces del teatro. Hoy nosotros, cuando asumimos, teníamos 14 tachos y hoy tenemos más de 60. Uh-huh. Y los anteriores eran analógicos y estos son LED. Tenemos 2 consolas digitales en el teatro que dejó ese convenio. Así que eso es importante. Pero también hay cosas para destacar, como por ejemplo, nosotros este año, perdón, este año dejamos formalizado dentro de los 7 u 8 convenios que tenemos firmados con el Ministerio, con la Universidad Nacional y demás, tenemos uno que es importante para destacar, que es con la Universidad Nacional del Arte, que eso a nosotros nos permitió que las tecnicaturas puedan, que por lo menos los alumnos y las alumnas de la tecnicatura puedan tener un certificado de lo que cursaron, digamos. Antes eso no se podía, y ese convenio nos lo facilita, así como ya estamos trabajando en la segunda etapa de la tecnicatura de teatro, porque nosotros hicimos el trayecto de teatro. Trayecto, este año, ¿verdad? Sí. Y el año que viene, si todo va bien, vamos a poder ampliar un segundo año, en la cual va a seguir una parte de la cuestión teatral para iniciados, pero también el convenio con la Universidad Nacional del Arte nos permite hacer un segundo año que nos habilitaría un perfeccionamiento de ese trayecto, y va tomando forma, no lo que sería la tecnicatura, sino lo que nosotros llamamos ahora diplomaturas. El convenio que con la universidad nos hizo rever un poco los currículums de cada tecnicatura y demás, como para poder certificar, y estamos en ese trabajo. Y eso no se ve, pero es un trabajo que, por lo menos para quien cursa una materia, es importante. Eso es importante. Además que hubo mucha demanda. También, ya desde el VAMOS, desde el que se propuso y se empezó a difundir las inscripciones para el proyecto, el trayecto teatral, mucha gente tuvieron que quedar afuera. Después nos mató un poco la pandemia, que se desplanó un poco eso, ¿no? Pero bueno, por lo menos también hicimos caso a la demanda, que hacía años que pasaba y que se pedía esto, y bueno, lo pudimos lograr. Después, otra de las cosas que, por ejemplo, hoy se está desarrollando, ya desde el lunes se está desarrollando un encuentro nacional de teatros de salas líricas, digamos. El teatro español no es una sala lírica, pero por distintas cuestiones de gestión, que por ser un poco ahí molestos en la gestión, nos metieron en esa red, y ya firmamos el acta de constitución de esa red, somos parte de eso, que encabeza el Teatro Colón, el Teatro Argentino de La Plata, el Teatro Real de Córdoba, el Teatro San Martín. O sea, están los principales teatros del país, que la verdad que nosotros fuimos muy claros al principio. O sea, nosotros no tenemos mucho para aportar ahí, más que la sala, más que el espacio, que cuando haya una gira o algo así, nosotros somos parte de eso. Sí. Y bueno, y por cuestión del balance de ayer y de la reunión de gabinete de empleados, nosotros no pudimos ir, pero bueno, se está desarrollando en Buenos Aires en este momento esa primera reunión de salas, y bueno, estamos en esa constitución, somos parte, y eso fue parte también del 2021. Y vamos a ver, si vos preguntabas ahora del 2022, bueno, vamos a ver cómo rinde sus frutos eso. A ver, desde cuestiones técnicas, durante el año se hicieron muchas capacitaciones con gente del Teatro Colón, que capacitaron a técnicos nuestros, técnicos y técnicas. Así que eso también estuvo bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla eso el año que viene, a ver qué podemos hacer en conjunto, si son obras o si son equipamientos, o si hay algo que nosotros podamos pellizcar de todas esas cosas, ¿no? Sí, justamente te iba... Cervantes también. Sí, te iba a decir eso. O sea, más allá de vos decir que por ahí no hay mucho más que ofrecer que la sala, pero también lo interesante es eso, que la movida santarroseña o la movida pampeana en cuanto al teatro esté también, ¿no? En esa red, ni hablar. O sea, para capacitaciones, eso, como lo decís vos. Para todo. O sea, tener en cuenta que el Teatro Colón es un teatro de punta. Donde se rompen 5 micrófonos, no arreglan, desechan. Eso tiene, pero ese desecho, vos arreglándolo, tenés un micrófono por 10 años más, por lo menos. Entonces, tal cual. Que es literal, ¿eh? Así. O sea, el Teatro de Colón no puede permitirse que haya un micrófono que pueda llegar a fallar. Y a nosotros eso nos viene bárbaro. Pero no sé, que yo la otra vez el teatro nos prestó vestuario, por ejemplo, para una obra de Cecilia Peralta. Eso es carísimo. Son pequeñas cosas que ayudan a que vos vayas levantando un poco la vara de lo que está pasando. Aunque yo me planto ante cualquier gestor cultural de la región, para mí Santa Rosa tiene una agenda cultural que no se da, salvo Neuquén, no se da a 500 kilómetros de la redonda. O sea, si yo voy a San Rafael Mendoza, no tiene esta agenda cultural. Si voy a Río Cuarto, no la tiene. Si voy a 9 de Julio, no la tiene. El único que puede competir con eso, y sino que nos gana ampliamente, es Neuquén, pero es una ciudad de 500.000 habitantes con recursos infinitos por el petróleo, y un poco Bahía. Pero el resto, o sea, Santa Rosa ofrece un panorama cultural muy importante. E incluso eso nos lleva a nosotros a pensar, a ver si, a pensar no, nosotros vamos a plantear que en enero no vamos a cerrar el teatro, no va a quedar abierto al 100% como ahora, pero el teatro va a estar disponible en enero como para que se puedan hacer cosas ahí, porque me parece que una ciudad capital de provincia no puede tener un teatro cerrado un mes. Sí. Así que estamos trabajando en eso. Adelanté un poco lo del Cervantes. Nosotros, yo cuando fui parte del teatro acá en el 2009-2010 con Ricardo Di Napoli, nosotros firmamos un convenio con el Cervantes y permitió traer entre, no me acuerdo si son 6 o 10 obras acá a la ciudad. Y bueno, cuando se hizo la fiesta nacional, Jorge Dubati, que era el director flamante, que lo presentaron acá incluso, sí, Mauer lo presentó como el nuevo director, quedaron las relaciones ahí como para poder, vamos viendo si en enero viajamos a Buenos Aires para ver qué panorama hay con este, con esta posibilidad de que se traigan obras y cosas del Cervantes, o hacer un intercambio, porque el Cervantes también está planeando retomar la cuestión de federalizar, y por lo que fue en su momento, no sé cómo lo van a planear ahora, pero en su momento era, formaban elencos en las distintas provincias y el Cervantes bancaba eso. Entonces vos trabajabas para el Cervantes desde la provincia, eso está buenísimo. Así que eso es lo que vamos a ir a ver ahora en enero. Después, otra de las cuestiones que pasaron también, yo insisto que me parece que entre la pandemia y la fiesta nacional medio como que hubo todo un paraguas que no se vieron las cosas. Pasaron cosas. Y qué sé yo, por ejemplo, nosotros hicimos Santa Rosa Canta este año. Sí. Y uno de los objetivos que tenía Santa Rosa Canta tenía que ver con empezar a descubrir gente nueva, que no conocemos. Y que después uno puede discutir si sirve, si no sirve. O para mí sirve, porque nosotros no tenemos la capacidad operativa, si se quiere, de poder buscar nuevos artistas por los barrios, por la ciudad. Y además muchas veces los nuevos artistas tampoco se animan. Así que bueno, dijimos, bueno, con el Santa Rosa Canta hubo casi 90 inscriptos y a nosotros nos quedó un Excel, por así decirlo, un panorama de qué artistas hay en cada barrio. Que hoy podés decir, che, bueno, vamos a tal barrio y podemos convocar a esta persona que claro, tiene calidad y que le podés empezar a dar un empujón, ¿viste? Si no lo contratás, no te digo que es una cuestión carísima, pero no es menor que alguien que cante, que baile o que rapea, que pueda decir, bueno, por primera vez te contrata a un municipio. Y te veo una gente que a veces no te ve. Entonces me parece que eso también fue importante. Y además que estuvieron participando en el Teatro Español, ya casi los que llegaron ahí a la final, también es como romper un mito de decir, yo ahí al teatro, ¿viste? No me animo. Y estar ahí... Sí, no solo que no se animan, sino que a veces como Estado no lo llamamos. Exacto. Entonces me parece que hay que romper esa barrera. Primero, no lo llamás porque no los conocés, pero también, ¿viste? El teatro también, es cierto que también tenés que darle cierta trayectoria a la persona como para que vos digas, bueno, tenés un teatro. Pero es un hilo muy delgado eso, ¿no? Decir, bueno, si no tiene trayectoria puede subir y qué sé yo, depende. A veces que sí, a veces que no. Si no le doy nunca la oportunidad, nunca más se sube. Y no lo van a saber tampoco, claro, ¿no? ¿Viste? Entonces me parece que hay un hilo delgado en el cual uno tiene que jugar y que manejarse y también pasa lo que estoy planteando es y por el respeto al público también. O sea, vos no podés ofrecer cualquier cosa así porque sí en un teatro, ¿no? Y eso es una discusión que la puedo dar con muchos fundamentos, porque no todos los teatros, no todo el mundo sube a todos los teatros, por más que sean estatales o privados. O sea, entonces hay que tener respeto por el artista y también respeto por el público. Tal cual. Entonces eso también hay que manejarlo, pero sí creo que todos tienen la oportunidad para poder subir al teatro. Y el Santa Rosa Canta le dio esa posibilidad a muchísimos pibes y pibas que nunca en la vida iban a tener esa oportunidad. Y ahora la tuvieron una vez y puede que se repita. O sea, eso ya, vos ya lo tenés en el radar. Totalmente. yo también, dentro de todo esto, darle la oportunidad a artistas también, que pasó el pre-Tremtawen, a ver si lo digo bien. Sí, también. Pre-Tremtawen, ahí está. Sí, sí, sí. Imagínate que eso también... También trabajar con otras provincias. Claro, pero sí. Eso también se me había pasado, mirá. Pero eso fue una semana antes de la fiesta. También, o sea, sí, como, sí, me acuerdo. Fue no sé, caótico. Por eso te decía que lo que fue claro. Septiembre, octubre. Claro, fue antes de la fiesta. Es más, yo no pude estar en el 31, claro, porque fui a lanzar la fiesta al Cervantes. Exactamente, sí, sí, sí. Y sí, eso, sí. Digamos... No sé, eso tendría que preguntárselo a la gente de Cutralcó, qué balance tuvo, ¿viste? Nada. Sí. Nosotros creo yo estuve que ahí, bueno. Estuve ahí en la locución y puedo decir que fueron muy buenas las presentaciones. Claro. Estaba como medio palo a palo. Yo digo, no, ¿quién va a salir de acá? Porque claro, la verdad que... Y qué bien que nos dejaron representados realmente. Bueno, porque, eso está bueno, ¿viste? Que... hasta a mí me desasnaron en cuestiones de que... De artistas, porque todos con canciones y temas pampeanos, ¿no? Bien, sí, identitarios. Pero, y decir, mirá, este tema no lo conocía, y empezar, viste, también uno, ¿no? A conocer un poco de lo suyo, porque empezamos por acá, ¿no? Para bueno, difundir lo nuestro. Sí, eso es fundamental también. Es decir, primero, ser lo suficientemente humilde para saber que no sabemos. No sabemos nada. Y que cualquier cosita, aunque sea lo mínimo, te puede abrir un poco el panorama y decir, che, esto es de acá, esto es un artista pampeano, esto lo escribió una pampeana, esto, para poder empezar a valorar lo que tenemos, ¿viste? No sé, por ejemplo, ahora se está haciendo lo de tango, o sea, ahora viernes, sí, sábado y domingo. Qué lindo esto, lo que se va a venir. Lo del tango, ¿no? Pero hubo charlas que tenían que ver con el tango, y bueno, hubo una charla que tampoco pude ir, pero que era sobre tangos de gente pampeana. O el análisis de la obra, por así decirlo, de Bustriazo o de Nervi desde el tango. Y eso también está bueno, que se pueda visibilizar toda esta cuestión. Y es fundamental, digamos, yo no sé si hay mucha pibada que conoce a Nervi, ¿viste? Y que fue uno de los tipos a nivel latinoamericano muy reconocido, sobre todo en pedagogía, ¿no? Sí. Entonces, me parece que el rol que tenemos como gestores de la cultura, que me parece que es algo que nosotros en esta gestión no nos debemos todavía, es empezar a ver, pero bueno, nos debemos también, no le he dicho la culpa a la pandemia, pero viste, el hecho de no poder recorrer las escuelas, por ejemplo, con todo esto, hace que vos, porque es ahí donde prende la cosa. Yo, entonces eso vamos a ver si el año que viene, en una nueva situación de pandémica, digamos, que podamos ingresar a los colegios y demás, poder revalorizar toda esta cuestión. ¿Quién era Nervi? ¿Quién era Bustriazo? ¿Quién era Morisoli? ¿Quién era Valgorosco? Y después los vivos, ¿no? O sea, tenemos gente viva que escribe muy bien y que son cantautores o que tienen novelas, tipo de 40, 50 años, que lleva Alberto Acosta. Ahí en la editorial Voces, un tipo que tiene 3-4 novelas que están buenísimas, el mismo Juan y de Pián, Nicolás Bonpadre con los libros, Eugenio Conchés con los poemas, y un montón de gente que yo no conozco y que si te sentás con el Flaco de Mateo de la AP, olvídate, sí, hasta pasado te mañana da una lista, tengo, sí. Claro, entonces me parece que esa es un poco la que se nos viene, empezar a ver cómo empezamos a potenciar lo que no vemos, ni hablar que seguir sosteniendo lo que vemos, pero empezar a apuntalar lo que no vemos, que un poco lo hicimos tanto 2020 como 2021 con los concursos de cuentos escritos por niños y niñas, que la verdad que hay mucho material ahí, así que eso también está bueno y que es lo que me parece que tenemos que seguir potenciando. Sí, totalmente. Del sonido del barro al barrio también puede ser que estuvo esa movida. Y capaz en el mes de Paulo Freire, sí, también en septiembre, no, también. El barrio El Barro, ¿ese fue nuestro? Sí. Mirá el desconocimiento. Mirá el desconocimiento. Yo me voy acordando por las notas. Los 100 años de Paulo Freire. Sí, también. Que digamos, eso los 100 años de Paulo Freire y la Semana de Cultura y Educación Popular, que fue hace poco, eso es el corolario y la consecuencia de un buen trabajo que se hizo en la Dirección de Educación, que tiene que ver con incluso capacitaciones internas hacia los docentes y hacia las docentes en educación popular. Nosotros el año pasado y este año invertimos, no te iba a decir fuertemente, pero sí hicimos cosas muy importantes a nivel de capacitación interna para poder entender para que nuestros docentes entendieran lo que nosotros queríamos como gestión. No digo que no lo, que los docentes no entiendan, digo lo que nosotros queríamos como gestión. Y que la educación popular es fundamental para nosotros, y que también tuvimos que hacer un trabajo muy grande en la recomposición de lazos internos. El 2020 fue eso, 2021 fue un poco consolidarlo para poder dar el paso de lo que fue los festejos de Freire, o lo que fueron estas muestras de educación popular por los barrios y demás. Pues si vos no tenés un cuerpo docente comprometido, pero sobre todo esto que estamos hablando de armar equipos, si eso no se logra, y es muy poco probable que vos puedas lograr una muestra, o puedas lograr salir al barrio un poco más amalgamado, digamos. Si no, sale cualquier cosa. Y esta oportunidad de llevar a los barrios también el tema de talleres, que antes, por ejemplo, lo que fue serigrafía, cerámica. Bueno, esto bueno, que dice acá, tengo el sonido del barro en el barrio. Que estuvo Pablo Ordovino con la escuela de tambores y barriales, arte en la construcción. Bueno, eso fue, claro, ¿ves? Ahí está. Muy a principio de año eso, ¿no? Sí, pero, puede ser. Sí. 22 de abril. ¿Sabes por qué? Sí, eso fue una cosa que hicimos en conjunto con el Centro de Salud del Obrero de la Construcción. Claro. Y fue un proyecto que presentaron Pablo y Mica en hacer los propios instrumentos y poder mostrarle a los pibes y a las nenas y a los nenes cómo se arma un instrumento y de ahí sonar. También. Eso está buenísimo. Sí. Eso fue una... Bueno, esto de hablar, de trabajar trabajar en conjunto ahí con el Centro de Salud, que también estuvo buenísimo, con el doctor Acosta. Así que por eso no me sonaba, digo, porque si me decías Pablo Ordovino, tengo declaraciones tuyas acá, sí, que afirman que es de acá. El problema son los títulos. Sí. Yo cuando rendía, viste, iba leyendo y no le daba mucha bolilla a los títulos. Y error, claro. Porque después te agarraron en los exámenes, claro. Con eso. Claro. Pero bueno, eso es claro, eso fue en abril, tenés razón. No sé qué otra cosa tenés ahora, ayúdame en el balance. No, acá la que tira la puta. No, ya está, la lista ya está. Ya lo mencionaste, Ernesto. Sí, bueno, tenés una, por ejemplo, el Domotec. También. Domotec, otra. Pasaron 500 alumnos. Bueno, vamos intercambiando. Con pandemia. O sea, eso fue parte de un convenio con la universidad y la Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Física. Sí. Lo arrancamos, pandemia. Sí. Otra vez para traer yo. Bueno, así todo, pasaron 500 pibes ahí. Mira. Entonces eso, que también, viste, la democratización de la ciencia y que la privada empiece a amigarse con algo que es fundamental hoy. O sea, ya yo soy un analfabeto en eso, pero ya hoy no tener a mano la cuestión tecnológica y la ciencia, estás medio como quedando fuera en un montón de cosas. Y eso también estuvo bueno y se va a seguir profundizando y vamos a ver si podemos si llegamos, no creo que lleguemos a la compra de los insumos para el club de ciencias que estamos armando en Villa Germinal, porque bueno, los fondos llegaron tarde y cuando llegaron justo tuvo el cambio de ministro de tecnología en Nación. Después el hecho de las licitaciones para esos materiales, no todo el mundo los tiene, entonces pasamos a una compra directa, así que estamos todos en la cuestión administrativa de eso, pero si eso se logra, los primeros días del año que viene estamos con un club de ciencia ahí, que nosotros también la pandemia no nos ayudó a llegar, queríamos hacer dos, pero llegamos a uno, así que estamos viendo si llegamos. Yo quiero que tratemos de llegar antes de fin de año y poder llevarlo al intendente a que lo inaugure, pero bueno, va a depender mucho de las cuestiones de los insumos que nosotros tengamos. Tal cual, olvídate. Pero eso también está bueno, poder, bueno, como te digo, nosotros empezamos a hacer, el 2021 fue más territorial mientras la pandemia no nos dejó, hicimos muchísimos laburos, como decía, los talleres. Nosotros cuando asumimos teníamos 10 talleres, en la virtualidad pasamos a 46, y hoy presenciales son 100. Tenemos 100 talleres en 25 lugares distintos de la ciudad, con la misma cantidad de gente. O sea, es una cuestión de organización. No, olvidate. Así que eso también hay que destacarlo. Como el balance, ¿no? No, obviamente. Sí, y creo que como corolario podemos decir, este fin de semana que vamos a tener, un mes de apuro tango, con la creación de una Orquesta Escuela Municipal de Tango. Bueno, eso fue un convenio que hicimos con Consonancia, de Roberto César y Enzo Ludueña, y es medio como le pusimos Escuela Municipal de Tango, porque bueno, funciona acá y demás, y nosotros ponemos recursos, pero es un poco como a media la cosa, pero bueno, es municipal. Y la verdad que eso en un año de trabajo nada más, ¿eh? O sea, el año pasado se firmó el convenio. Sí, sí. Entonces nosotros, cuando hicimos la conferencia de prensa la semana pasada, se cumplía un año. Y después de un año de laburo, vos tenés un encuentro nacional prácticamente, que vienen figuras nacionales de tango este fin de semana, son muy grosos. Pero además, lo que hace Roberto con la fundación y lo que a nosotros nos parece fantástico es la cuestión pedagógica de eso. Es decir, la charla que dieron con el tema de Pampeano y el tango, el tema de la mujer y el tango. La cuestión de la estructura melódica de Piazzolla, o sea, lo que le da Roberto y su gente es que no es solamente el espectáculo, sino son los talleres que se hacen durante el día. Y los que se van a venir, porque vienen, es, ¿viste?, todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, durante todo el día taller y a la noche espectáculo. Exactamente. ¿No? Y esos resultados ya el domingo lo vamos a ver, porque el domingo me dijo Roberto que iba a ser. El domingo son 55 músicos en escena, no sé cómo van a ser. Exactamente, con talleres y además no sé con una muestra de algunos de los talleres que se van a hacer durante el día, claro, con capacitación. No, por eso, entonces eso también hay que destacarlo. O sea, la Orquesta Municipal de Tango es una cosa muy, muy importante, y un trabajo que también venimos haciendo muy en silencio, pero que lo estamos logrando, estamos ahí de lograrlo, es de organizar las murgas y las comparsas de la ciudad. Se vienen carnavales. Claro. Pero bueno, nosotros cuando asumimos era todo un lío, estaba muy desmembrado eso. Nos llevó todo un año, la pandemia del 2020, nos llevó todo un año poder juntarnos, reunirnos, charlar, ver la problemática de ellos. Digamos, porque también hubo destratos en su momento, no estoy hablando de gestiones, sino en general. Y además tengamos en cuenta que también, digamos, nosotros, uno cuando se mete, digamos, de lleno a ese mundo de las murgas y las comparsas, no es una cuestión fácil. Es muy dispar la gente, hay niños y niñas y tenés gente grande, o sea, es compleja el mix de todo eso. Y también gente que ha sido destratada mucho tiempo, entonces sí, tampoco te cree. Y nosotros lo que propiciamos en el 2020 fue, que para nosotros no era la solución más importante, era que se asociaran, que hicieran una asociación literalmente, que con los papeles y con todo, ¿no? Porque también hay una cuestión de marginalidad en la cuestión administrativa que no ayuda a que vos puedas dar una mano. Entonces, si querés ayudar con vestuario, tenés que viste, hacer malabares para hacer la cuestión administrativa. Entonces le dijimos, mira, si ustedes hacen una asociación es mucho más simple para poder bajar vestuario, para poder bajar subsidio, para poder facturar un servicio. Entonces, el 2020 nos miraron un poco de reojo, ¿viste? Bueno, claro. Y después vinieron solos y solas a decir, che, nos interesa la asociación. Ahí trabajamos también con personalidad jurídica de la provincia, que nos dio una mano inmensa. Y bueno, nos falta certificar las firmas como para que eso esté. Así que la Asociación de Murgas y Comparsas de la Ciudad de Santa Rosa esté constituida, para nosotros eso es un logro inmenso. Totalmente. Porque además hubo en muchos barrios que con el tiempo se fueron desmembrando. Sí, sí. Entonces no, le das una entidad, sí. ¿Viste? Claro. Eso no. Bueno, eso fue un laburo que hizo Walter Jansson acá adentro, que fue un laburo de hormiga realmente. Y es un laburo todos los días, ¿viste? Porque lo que decís vos, a veces hay gente que se baja, gente nueva, hay toda una cuestión, no es tan simple mantener una murga o una comparsa con las necesidades que hay, normalmente son en barrios que están carenciados y demás. Entonces, pero nosotros lo que apostamos ahí no es a la murga o a la comparsa, sino al laburo social que se hace ahí. Claro. Y el laburo incluso. Por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros vamos a poner para este año carnaval es decir, bueno, las nenas no pueden ir vestidas como una mujer. O sea, y la mujer tiene que ir vestida de acuerdo. O sea, no podemos andar. O sea, la cuestión de género, la cuestión de la diversidad y demás, tenemos que también respetarlo en estas cuestiones populares. Porque es la única forma también que podamos visibilizar la problemática. Tal cual. No es sí. tan simple la cosa. No cosificar. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, eso también lo estamos trabajando. También hubo capacitaciones para las murgas de comparsa este año, que trajimos gente de Buenos Aires muy grosa, muy grosa. Y eso también es un laburo, ¿no? O sea, el laburo no se hace de diciembre a febrero para preparar el carnaval. Mm. O sea, bueno, hay una de las cosas que también es fundamental, es capacitar a la gente. Entonces, no es solamente darle el redoblante y el bombo y el silbato y el vestuario. Es decir, bueno, creo que la capacitación hace a la calidad de lo que vos vas a mostrar. A veces te sale bien, a veces te sale mal, pero por lo menos, una cosa es equivocarte dando todas las herramientas y dices, te equivocaste. Y otra cosa es que no le das ninguna herramienta y se equivocan. Es lógico eso. Entonces, apostamos un poco a eso también, y dentro de lo que pudimos, dentro de los recursos, pandemia y demás, hicimos esa capacitación, pero queremos seguir profundizándola. Qué gran. ¿Quedó algo en el tintero? A ver, Gabriela Torres. No, repaso la lista, está todo. Me interesa que se viene, bueno, próximamente, enero, febrero. No, ni idea. Nos tomamos vacaciones, queremos abierto descansar. El teatro, hagan uso nomás, nos vamos de vacaciones. No, enero estamos, mirá, mañana tengo una reunión de equipo a ver qué podemos planificar, porque enero hay un doble problema, que estamos muy sobre la fecha y ahí cuesta planificar porque... Por las vacaciones de los... No, por los recursos también. Claro. Porque el presupuesto nuevo tiene, viste, la partida es todo un tema. Planificar en fines de noviembre, diciembre es todo un tema. Entonces, sí, lo podemos hacer, por supuesto, pero con mucho más cuidado, viste. Nosotros vamos a... En enero me tengo que sentar con Nico Odera de Juventud para evitar confrontar en el buen sentido, no mezclar fechas. Claro. Yo sé que él algo va a hacer para Juventud en enero, como hizo en toda su gestión. Y entonces lo que nosotros no queremos es, a lo sumo, sumarnos. Claro. Algo sí, sábado, sí, sí, nosotros sí. Hacer algo el domingo y hacer un fin de semana completo, por así decirlo. Claro, tal cual. Pero me tengo que sentar con Nico en estos días. Y obviamente estamos trabajando el tema de carnaval y estamos trabajando el tema de música en la plaza por ahora. Después, yo ahora en todo el presupuesto seguramente se va a trabajar la semana que viene. No tengo la fecha ni nada, esto es charlas informales en las cuales estamos preparando esto. Y en función de cómo queda aprobado el presupuesto, hay un montón de cosas que están planificadas, pero en función de eso es todo enero. La planificación de todo el año, así que si quieren, fines de enero puedo decir, esto va a pasar. Lo volvemos a invitar a Pablo Ferreira, entonces. Por favor. Exacto. Sí, antes del 31. Ningún problema. Te esperan con el aire, con todo. 31 te esperan. ¿De qué? De 31 enero. De enero, claro, ¿sería? Sí, sí. 31 de enero. No, ahora no te molestamos más. No, no puedo venir, pero no voy a tener respuestas. Pablo, muchísimas gracias por estar acá. No, por favor. Y bueno, y buen comienzo de año, ¿eh? Gracias a ustedes por la disponibilidad de siempre. Ustedes también, buen cierre y buen comienzo, las dos cosas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un saludo.